llevo desde niño muy adentro. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio. Y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Viviré de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado una familia tan querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle y en las tiernas caricias de mi madre? ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios si está en los montes y en el manso río? ¿Cómo no creer si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la certeza y la alegría y el saber que hay un mañana cada día? Por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no creer en Dios?